De la raíz. Una pausa en el camino de las músicas de la tierra. Un vientito cargado de sonidos ancestrales y de los más nuevos. Un espacio para las voces de los protagonistas de las músicas de raíz folclórica. De la raíz. Idea y realización general, Diego Gutiérrez Pavón. Nuria Martínez. La magia del viento. Hola, mi nombre es Nuria Martínez. Yo soy vientista, flautista, toco los instrumentos sudamericanos como la quena, el sikus y también la flauta traversa. Y bueno, aparte de tocar profesionalmente y de música instrumental, también soy docente. Enseño en forma particular, también en el Conservatorio Manuel de Falla. Dirijo la banda de sikuris, doy el taller de banda de sikus del conservatorio desde hace ya 13 años. La música necesita de sus creadores, sus intérpretes y sus difusores. Los músicos, algunos de ellos, se convierten en investigadores de la esencia de los sonidos. Músicas milenarias, llenas de tierra. Mi búsqueda casi eterna, constante, es sobre las flautas nativas, básicamente de Sudamérica o de Latinoamérica, podría decir, ¿no? Por más que para escuchar me gusta todo, pero a la hora de por ahí yo elegir un repertorio, me resuena por ese lado, ¿no? Sobre todo en todo lo que son los Andes sudamericanos, los vientos son muy importantes. Básicamente es la base de la música de los Andes, ¿no? Los instrumentos de viento. Fomentaban un tipo de cultura afines a sus intereses. Sin embargo, había una vereda de enfrente. En aquellos años, Nuria Martínez descubre las músicas andinas como parte de un mensaje de libertad. A mí me tocó hacer el colegio en plena dictadura militar, entonces la música latinoamericana tenía todo un sentido. Más allá de la estética de la música, era una manera de resistencia, por decirlo de alguna forma. Ya empecé ahí y tengo 54 años de cumplir ahora, así que todos estos años andando el mismo camino, o parecido. Son alimento para el espíritu y también para la creación. Los viajes son música. Por ejemplo, en Perú, en Puno, la fiesta de la Candelaria, que se hace en febrero, y ahí confluyen para esa fiesta todas las bandas. Entonces, todas las comunidades de las zonas de alrededor de Titicaca, por ejemplo, que son música aymara. Entonces, ves desde bandas de sicuris, de anatas, de moceños, de pífanos, de pinquillos, no sé, ves, es impresionante, lo ves eso, casi en su estado más puro, ¿no? Eso, por ejemplo, me resulta muy conmovedor, muy estimulante, no sé. O cuando voy a Tilcara, a la subida a Punta Corral, que salen también, las bandas llegan, no sé, salen de abajo de la baldosa, salen, ¿sí? No sabes de dónde salen, y empiezan a llegar bandas. sí. Por ahí son 3.000, 4.000, 5.000 sicuris en un fin de semana. Martínez lleva 5 discos editados como solista y ha participado en numerosos proyectos de otros artistas, León Gieco y Tomás Lipán, entre muchísimos más. Actualmente participa junto a Tono Lek. En su último disco, Maestros de Humahuaca, interpreta a Uña Ramos y Ricardo Vilca. Mi último disco es la mitad del repertorio, son temas de Uña Ramos, la otra mitad de Ricardo Vilca. Encontré yo una cosa muy afín entre los dos, porque los dos componen, los dos son humahuaqueños y los dos componen música instrumental. Cañas Urbanas es el grupo de sicuris que lleva adelante Nuria en plena ciudad. ¿Cuáles son las motivaciones para esta experiencia? ¿Qué genera el viento cuando se transforma en música? Yo pienso que la necesidad de encontrarse, por un lado, y desde un lugar así bastante ancestral, por decirlo de alguna manera. Fíjate que para una ronda de sicuris no se necesita nada. Se necesita personas y cañitas y listo, y todo, y se arma la orquesta y todo suena. Entonces no es como muy ancestral, como se hacía hace 10.000 años, es ahora igual. Los sikus y la gente tocando. Es algo que hace bien, ¿viste? Vos terminás de tocar una ronda y no sabes qué te pasa, pero ahí en un bienestar. Lo vivo así, como algo que hace bien al alma, digamos. Porque no hay ningún tipo de interés. Nosotros no corre plata, al contrario, creo que todos ponemos por ahí algo de plata. No hay dinero, no hay intereses de nada, más que ese momento, esa energía que se manifiesta ahí, ¿no? De la raíz, una pausa en el camino de las músicas de la tierra, un vientito cargado de sonidos ancestrales y de los más nuevos. Un espacio para las voces de los protagonistas de las músicas de raíz folclórica. De la raíz, idea y realización general, Diego Gutiérrez Pavón.